los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Camínalo. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa número 7 del Berretín Cultural. Bienvenida Martina. Buenas noches, oyentes. Sean bienvenidos a este programa número 7 de este año del Berretín Cultural. Estamos aquí en el Olga Vázquez, calle 60, 10 y 11 de la Ciudad de La Plata, hacia el mundo por el aire de Radio Nauta. Esa. Bienvenido Faca, Colo. Mira, esa persona que está ahí es el Tano Larsen, que es un privilegio realmente tenerlo aquí. Bienvenido, entre Tano, nosotros. Sí, sí, sí, nos visitan, todos los viernes nos visita alguien de lujo. Impresionante. ¿Qué programita de hoy? Programa intenso. ¿Eh? Sí, porque esta es la gran noche de Radionauta, además, ¿no? Es una noche, hay una red carpet ahí en la entrada del Olga, que se puede observar. Sí. Ahí hay un fotógrafo, todo, se sacan fotos los que van llegando. Para esta gran velada nocturna que tendremos, que bueno, nosotros en un rato también vamos a estar participando, ¿no? Va a salir en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez. El auditorio Brancaleone, a quien estaremos rindiendo homenaje también en un rato. Entre los contenidos del programa vamos a tener un programa particular, porque como está esta movida que vamos a estar saliendo desde abajo también, se han cambiado algunas cosas, bueno, no va a faltar lo esencial, que es la buena onda, la birra. Y la música, ¿no? Programa número 7, una energía muy fuerte el 7. Me gusta. Les contamos a los y las oyentes que hoy no hay consigna, pero de todas maneras pueden compartir nuestro flyer, que a nosotros nos viene muy bien, eso siempre, porque bueno, así mucha más gente se entera de que hacemos este programa Berretín Cultural, que y es sobre. Estamos comunicados también, ¿no? Exactamente, es sobre la cultura popular y autogestiva. Y le damos también el número de teléfono. Dale, si vamos a abrir las vías de comunicación para la gente. 451-6917, se pueden comunicar con nosotros para decirnos cosas lindas. Si no, no llamen, por favor. Y también les contamos que esta noche Radionauta armó una actividad especial con el programa, con nosotros, el Berretín. Y también con el programa que sigue al Berretín, Ahora Ahorita, que es un programa de folclore. Con el amigo Tulio. Con nuestro gran amigo Antulio, que bueno, va a tener la particularidad de salir desde el Auditorio Brancaleone con música en vivo, sorteos, invitados, sorpresas. Después le vamos a ir contando un poco durante todo el programa de qué se trata esta noche en vivo Radionáutica desde el Auditorio Brancaleone, desde el Olga Vázquez. También les contamos que en nuestro programa Berretín vamos a estar charlando, bueno, va a venir nuevamente nuestro gran amigo Pablo Pesco, tallerista de Olga Vázquez, a hacer su columna de literatura, que hace ya bastante que no estaba con nosotros. También vamos a estar homenajeando a Nini Marsal, festejando su cumpleaños. Tenemos la columna de cocina a cargo del cordobés. Por supuesto, va a estar el cordobés. Me dijeron que quienes se acerquen esta noche al auditorio van a tener el placer de conocer a Juan Carlos Jiménez Rufino, que estaría viniendo a la parte final del programa y se estaría ya mostrando públicamente como parte de este programa, ¿no? Que es. También le decimos que tenemos a nuestro amigo de siempre, tanguero y amigo Martín Salvadori, que nos va a hablar Martín un poco también de lo que pasó el 3 de junio. Bienvenido, Martín. Impresionante. Lo nombrás y aparece. Es increíble. No se entiende nada. No se entiende. Si iba a ser un programa sin señas. Sí. Nos hablan al otro lado del vidrio y supuestamente nosotros deberíamos escuchar. Pero bueno, es algo que siempre nos pueden hablar mediante el Facebook. Vamos a estar contando, en realidad, esta actividad que se hace hoy. Vamos a aprovecharlo como una oportunidad para hablar un poco de Olga Vázquez. Exactamente, también, ¿no? Para hacerle una buena historización. Que nos contiene y nos da lugar a todos. Vamos a estar contando un poco quiénes somos, quiénes participan de este lugar, hace cuánto que estamos acá. En ese relato que va a durar todo el programa van a ir apareciendo los distintos personajes que hacen a este lugar. Así que, si te parece ahora. Hermosa noche de hoy, húmeda, ideal para bailar tango, transpirar mucho, todo pegoteado. Me encantan estas noches así. Mucho pegoteo. Mucho pegoteo. Ahí va. Martina, ¿te parece si vamos a escuchar un temita? El lindo famoso temita. Tema de destapar la birra para que por los oyentes favor, en sus casas empiecen a alcoholizarse. Sí, porque es una noche de verano para salir, para hacer cosas, para venir a Olga principalmente. Así que vamos con eso. Bien, vamos con Viejas Locas. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Estamos al aire acá en este programa número 7 de viernes por la noche. Espero que ya hayan comprado una fresca. Hoy está para fresca. Hoy hace calor. El que toma vino, ¿Qué pero bueno, día ¿qué va a ser? Con hielo, ¿no? Vino blanco con mucho hielo. No, bienvenido. Dejás presentarte como exactamente, por favor, porque a nosotros nos gusta presentarte. Dale, Martina, salgo. Tenemos la presencia en esta mesa redonda de Radionauta del gran Agustín Campos, alias Cordobés. Buenas noches. Córdoba, muy bien. Qué pegajoso que está, de verdad. Hermoso. Está tremendo. Lindo día para bailar. Dice. No. ¿Te parece? No, está muy pegajoso, ¿no? A mí al otro punto de la cama. No, yo no puedo dormirme sola hoy, me parece. Claro, no, tal cual. Para dormir como la gallina afuera sentado, así parado en el patio y que corre viento. Muy bien. ¿Ibas a decir? Sí, iba a decir que el cordobés forma parte de la cocina de Olga Vázquez en este programa de hoy que vamos a estar contándole a la gente que nos escucha por ahí un poco más de Olga, ¿no? De lo que habitualmente contamos. La cocina del Olga es uno de los productivos del Olga Vázquez. Exactamente. ¿No? Yo inclusive me siento que para más allá de la columna del Cordobés, la columna de la cocina. La y representa eso, la cocina que hacemos, que trabajamos en el Olga Vázquez. En este momento está el grupo de cocineros ahí trabajando. Le mandamos Armando, un gran abrazo a todos. Un gran abrazo a Anita. Armando Guiso, ¿no? Anita, el Nico, el José. El no me Team. Quiero olvidar de, no me quiero olvidar de nadie. El Dream Team trabajando ahí abajo y armando lo que va a ser. Están armando un guisito de lentejas. Lenteja, muy rico, rico muy rico. La verdad que le están metiendo un amor bárbaro. No, vamos a hacerlo. Eso no importa porque ya lo teníamos armado de antes. No sabíamos qué iba a ser. Está muy sabroso. Hice yo las compras. Muchas calorías, está muy bien. No está tan calórico, está sabroso más que calórico. Y bueno, los productivos, si querés contarle a los oyentes un poco, más o menos. Más o menos, a grandes rasgos. La historia, un poco, cómo se ordenan, cuál es la onda. Dentro de lo que es el Olga Vázquez, más allá de los talleres, actividades culturales y todo lo que siempre hacemos alusión y es lo que más nos llama a esto, porque somos un programa cultural, tenemos también un grupo de productivos, cooperativas, trabajando, trabajadores autogestivos, mejor nombrado, porque justamente es eso, son proyectos, emprendimientos de trabajo, que se trabaja de forma autogestiva. ¿Qué significa esto? Que no hay un patrón, que nos juntamos todos los trabajadores, por ejemplo, de la cocina, somos 13 compañeros. 13. Se manejan en este así momento. En forma asamblearia también. En forma asamblearia. Cada 15 días tenemos una asamblea donde definimos cómo trabajamos, cuestiones técnicas de trabajo que hay que ir mejorando, la parte administrativa, la parte de engranajes ahí de lo que es la administración o de la cocina también. Así que eso significa trabajar de forma autogestiva. Sí, le contamos a los y las oyentes que cuando nosotros hablamos de cultura popular, también hablamos de cultura del trabajo, por ejemplo, que es esto de buscar nuevas maneras, nuevas formas de relacionarnos en ese lugar, que en este sistema, digamos, se da en la mayoría de los lugares desde la explotación. Bueno, en el Olga Vázquez, cada vez que ustedes vienen, se piden un plato de comida o vienen a imprimir en la imprenta del Olga o encargan algo en la herrería o algo en el taller textil, están contribuyendo de alguna manera a nuevas formas de entender las relaciones laborales en las que, como decía el cordobés, no solamente no hay un patrón, sino que la distribución de la ganancia es en partes iguales y se destina también una parte de eso a la inversión en seguir creciendo, ¿no? Como... Así como la responsabilidad también, no solamente la distribución de las ganancias, sino como la distribución de las responsabilidades que tenemos dentro de los productivos de las distintas cooperativas. Y también eso decía que es parte de hacer cultura para nosotros. Claro. Nosotros somos trabajadores, no somos porque sí estamos en la cocina, somos realmente trabajadores de la gastronomía, nos dedicamos a esto, vivimos de esto hace muchos años y nos gusta por apostar de alguna forma a este tipo de trabajo que la verdad que vale mucho la pena aprender. ¿Cuántos años hace que están apostando a este trabajo colectivo? La cocina cumple, si yo no me equivoco, 8 años ya. 8 años. 8 años. Sí, estaría bueno contar que en esta historia del Olga, ¿no? Que ya tiene 12 años. De ser el Olga Vázquez el Olga. Como un centro cultural, cumple este año 12 años. Uno de los primeros núcleos de vida que hubo en este lugar fue lo que era la pizzería antes, junto con el taller de herrería, el taller textil. Esos tres fueron como en gran parte... lo que le dieron vida y también continuidad a este espacio. Así hicieron que pase mucha gente por esta zona y que tuviera esa vida que hace el pase de la gente. ¡Vamos, bueno, lo nuestro! Claro, vamos, y como cocineros tienen que traernos tenemos que hablar una de comida. Es verdad. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy hicimos una mezclita. Trajimos algo de cocina peruana, un clásico de la cocina peruana, que es el anticucho, una carne que nosotros por ahí no estamos acostumbrados a comer en estas regiones porque se prepara a base de corazón de vaca. Corazón de vaca. Corazón de vaca. Más allá que estamos acostumbrados nosotros a comer achuras, comemos hígado, comemos riñón, comemos chinchulín. ¿No? Corazón no es una de nuestras carnes. Para pescar, Luisa. ¿Qué pasa con el corazón? Tiene mucho hierro. Imagínense que es lo que bombea sangre adentro del animal. Entonces está lleno de sangre, está lleno de hierro. Si estamos hablando de cuestiones nutricionales, aporta que Martina se cae cara de asco porque no le gustó. Hablamos de sangre y claro, impresiona. Pero, bueno. Pero claro, imaginemos no eso, que es un pedazo de carne como si fuese un churrasco con un poquito más de sangre. Hace muy bien, aporta muchos nutrientes, nos va a hacer bien. Bien. Vamos a hacer anticucho, que es bien clásico peruano, pero le cambiamos la guarnición. Vamos a hacer un timbal de trigo, choclo y queso de cabra. Ahí va, más con mi perfil. Ahí está. Ahí ves que puedes comer. Puedes cambiar la parte del anticucho y te quedás con el timbal de trigo, choclo y queso de cabra. Vamos a empezar por el anticucho. Clásico, agarramos el corazón. Lo cortamos en fetas finitas. Bien. Después se van a dar cuenta las cantidades cuando describa cómo vamos a hacer el plato. Bien ahí. Vamos a agarrar un corazón, lo cortamos en fetas finitas de carne y estas fetas finitas las vamos a poner a macerar en una mezcla de condimentos con vinagre. Ponemos vinagre, orégano, ají molido, ajo picadito bien chiquitito, un poquito de comino, un poquito de pimienta, sal y un chorro de aceite. Si usan aceite de oliva, un golazo, mucho mejor. Más rico. Mejor todavía. Siempre decimos lo mismo y no me voy a cansar de repetirlo. Esto, la cuestión de sabores va en cada uno. Si quieren cambiar algún condimento, no hay ningún problema. Cambien según los gustos que ustedes... Alguno capaz que le gusta meterle alguna hierba, prueben, capaz que descubren algún sabor nuevo. Jueguen con la cocina. El yuyo que más les guste, lo meten lo ahí podemos, yuyo, flores, lo que venga se puede. Lo que más les guste. Nosotros marcamos el camino, después cada cual toma la senda que quiere. Cada cual hace lo que quiere. Vamos a dejarlo macerar, más o menos, mientras más lo dejen macerar, mejor. Una noche yo creo que está bien, lo preparamos una noche para el otro día o con un par de horas también, si estamos muy apurados, por ahí también suma. Dejamos macerar la carne ahí un rato y después agarramos palitos de brochet. E imagínense, porque yo expliqué cortarlos en fetas finitas, pero córtenlo en trocitos bocado, de más o menos 3-4 centímetros de largo por 1 de ancho, yo creo que va a andar bien. Tamaño bocado. Agarran un palito de brochet, ¿vieron los palitos de madera? Sí, un palito largo. Cotillones, y los vamos colocando, pinchándolo dos veces. Imagínense que es como una telita, pinchan una vez, lo dejan pasar un poquito, pinchan en la otra punta, lo pasan al fondo y así llenan el palito con los trocitos de carne y eso después se asa. Mientras lo están asando en una parrilla o en una plancha o en algo de eso, lo pueden ir bañando con el juguito donde lo bañamos macerando. Agarran unos yuyitos, lo untan ahí en el juguito y mientras se va asando lo van pintando a los trocitos estos de carne. Bien. Reservamos nuestro anticucho por un lado y vamos a armar lo que son los timbales de trigo, maíz y queso de cabra. ¿Qué es un timbal? En cocina le decimos timbal a alguna presentación en un plato que sea redonda. Entonces, por ejemplo, agarramos una botellita de plástico de las de coca, esa de 600, sí. Le sacamos el fondo, le sacamos el pico y nos queda un cilindro plástico. Claro. Eso lo colocamos en el medio del plato y nos va a ayudar a darle la formita a nuestro timbal. Exactamente. Y que tiene que quedar compacto, digamos. Muchas veces me dicen, che, ¿cómo hacés para que tus platos salgan tan lindos? Eso, es la cuestión de la presentación, el chiste está en eso. El sabor no importa, está bien, se pueden equivocar algunas veces, le puede salir más fuerte, más rico, más, pero el plato entra siempre, como decimos en la cocina, por los ojos primero. Claro. Entonces, mientras más se esmeren en esa presentación, por eso lo del timbal, para que tenga una formita bien prolija. Agarramos el trigo, que es un grano también que no estamos muy acostumbrados a consumir, por eso... ¿Dónde consigue la gente, por trigo, ejemplo? Trigo, cualquier dietética. Está lleno de dietética, ahora está de moda, hay más kiosco que dietética. Son muchas, todas las cuadras hay una dietética que te venden de todo. Entonces se van a la dietética, amiga, y le piden trigo, o en su defecto, más nutrientes todavía, tiene el trigo burgol. Son distintos tipos burgol. De es trigo. Es muy bueno eso. Tengo un amigo tucumano, por suerte... que siempre cocina con trigo burgol, y es una gloria. Sí. Tiene que ser un detallecito, no tanto como otros granos que llevan mucho tiempo de remojo, pero sí necesita un tiempito de remojo. Va un poquito de remojo. Una o dos horas por lo menos tenemos que dejarlo en remojo. Hay que darle algo. Para que se hidrate, claro, porque imagínense que eso está deshidratado, está seco y necesita hidratarse para después cocinarse y que quede bien tierno. Una o dos horitas del trigo en remojo, lo mandamos a hervir. Con el condimento que más les guste, le pueden poner algún dientito de ajo, lo que ustedes más quieran, hasta que el grano explota. Se van a dar cuenta que como que se revienta el granito, y eso quiere decir que ya está, lo cuelan y lo dejan reservado. Por otro lado, agarran unos choclos, lo rayan, buscan un rallador, si no tienen rallador, lo desgranan con un cuchillo y pican los granos, buscan una sartén al fuego, un pedacito de manteca, picamos un ajito, tiramos sobre la manteca y sobre esa manteca sarteneamos los granos crudos de choclo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, bien chiquitito. Sí, sí, sí. Los sarteneamos bien sarteneadito, está bien picadito, no va a necesitar tanta cocción. Bien. Y por último, agarramos para emplatar el plato, colocamos el plástico que teníamos de la botellita bien limpio, límpienlo para que no contaminen los sabores. Claro. Colocan primero de base una buena cantidad de trigo burgol, hacen un colchoncito de trigo burgol. Le ponen queso de cabra picadito, si no consiguen queso de cabra, queso fresco cualquiera, o queso rallado, lo que encuentren, algún queso. El queso de cabra yo lo aconsejo porque en esta mezcla de sabores va a quedar muy rico. Uh-huh. En el medio, último, una tapita del sarteñadito de choclo que teníamos. Retiramos el cilindro, queda armada la torre ahí que teníamos el timbalcito. Cruzamos dos palitos que teníamos del anticucho y lo espolvoreamos con un poquito de verdeo. El verdeo va a ayudar a darle color al plato. Bien ahí. Tenemos el centro que es bastante clarito, no tiene mucho color. El anticucho sí es bien oscuro, pero el verde verdeo ahí nos va a dar vida en el plato, nos va a levantar bastante. Qué rico el verdeo. Qué rico. Bueno, a ver cuándo comemos un poco, ¿eh? Porque siempre estamos acá haciendo la columna. Tenemos que... Pueden bajar ahora a la cocina y hay cosas tan ricas como estas. Sí. Eso ni hablar. En la cocina comemos habitualmente, pero te estamos diciendo a vos, cordobés, que un día te prepares. Yo no tengo problema. Pero ya me podemos siempre, hacer la columna siempre de el cocina. Mismo reclamo. Con o sea, la receta, se puede hacer la receta en vivo cocinando acá. Claro. Pero se complica cocinar acá. Imagínense que pongamos cocina acá, es el quilombo que Rodo nos echa. Mira, Rodo, yo sé que nos prende fuego, no se puede Rodo, cocinar. Además, Rodo está serio, ¿eh? Tratemos de hacer. Sí. Armemos un programa al aire libre, ponele. Ah, eso podría ser. Armemos un día un programa bueno, al aire libre. Bueno, hoy ya estamos bastante cerca. Hoy ya estamos bajando de un paso. ¿Quién te dice que la próxima en Plaza Rocha? Claro. No sabemos. Hay que ver. O por lo menos en el patio. Donde nos den los cables, llegamos. Serio el tipo, ¿eh? Sí, no, está tremendo. Serio el tipo, el productor ahí, bien. Ah, estaba tirando data. Bueno. Se vienen un par de entrevistas, ahí está tratando de organizar. Ahí va. Nos dice que volvamos. Bien, volvamos a... Entonces, cordobés, además de traer comida, vos siempre traes música de tu provincia. ¿Qué trajiste para el día de hoy? Hoy trajimos, seguimos ahí mostrando lo que es la movida que abrió lo que es el cuarteto clásico y empieza a mezclar con un poquito más de merengue o algo ahí de va. Eso. Y una gran banda que, esto, una particularidad, es una de las pocas bandas muy conocidas que no es de la ciudad de Córdoba y hace cuarteto. Es del interior, que es de Río Cuarto. Ah, bueno, pero está ahí en los límites. Sí, el cuarteto está dentro de la provincia siempre. Perfecto. Eso no bueno, se bueno. Si no está dentro de la provincia, no, está bien. Es cuarto. Claro. Esta la discusión con Rodrigo que venía a tocar acá a Buenos Aires. Claro. Vamos las cosas por favor. Por favor. Entonces, bueno, nada. Banda 21, una banda muy conocida que suena al palo, es una banda realmente que tiene mucho para dar. Viene de la provincia de Río Cuarto y ellos son también uno de los que empiezan a innovar mezclando ahí lo que es el merengue, otro tipo de movida, siempre respetando mucho lo que es el cuarteto. Y hoy trajimos un tema que dice. Si no me equivoco, ¿cómo era el tomo? Eso duele. Perdón. Ahí va. No, eso duele. Banda 21, que lo disfruten. Bueno, está bien. Ahí va. Sé que ya es muy tarde para darme cuenta que será grande el dolor y tengo que aguantarme, que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte, que tu amor se me escurre entre los dedos, que es inevitable este adiós. Oh, no. No vas a quedarte, que en tu pecho había una herida difícil de sanar, que estás cansada de promesas, de preguntas sin respuestas, que hoy se acaba nuestro amor, que es inevitable este adiós. Oh no, que fui yo quien se quedó con el intento de hacerte feliz, que no fue falta de amor, que son fracasos y derrotas lo que termina nuestra historia. Y me duele, porque te juro que soñé contigo eternamente, y hoy se muere con este adiós mi corazón, mi fe, mi buena suerte. Y me duele, porque no falló el amor, lo que me faltó fue suerte. Y me duele,

no se lo pierda. No, que se acerque un jueves acá en Olga Vázquez. Bueno, entre otras cosas que hay en el Olga Vázquez, como venimos diciendo, están los talleres del Olga y también las jornadas culturales ya fijas. Fijas. Como por ejemplo la milonga de la milonga. Donde hay abrazos por doquier. Es verdad. Mucho... Está con el Olga también, que tiene una larga trayectoria acá dentro del Olga Vázquez, ya casi 7 años. Y que además ahora ya está saliendo a otros lugares. Ya sale, ya es itinerante y sale por los barrios a hacer tango, vuelve a los clubes. Muy bueno. Che, queremos, yo le quiero dar un agradecimiento al cordobés siempre con la cocina del Olga y decirle que no, que estamos dispuestos un miércoles de producción. Claro, siempre estamos dispuestos a comer. Ya que no se puede hacer acá adentro, ¿no? Claro, estamos dispuestos a comer, estamos dispuestos a que él cocine principalmente. Exactamente. Y también le recordamos, sí, hablando un poco en serio, a los y las oyentes, que los productivos del Olga son no solamente la cocina, que quizás por ahí mucha gente ha venido a comer, pero no conoce a los otros. Está la herrería, Miguel Ángel del Rosinia, atrás en el patio. En el fondo de la galería. Está en el segundo piso del Olga, está el taller textil. Bien. Juana Zurduy, y está la imprenta de Olga. También ahí, al lado de la biblioteca Héctor Germán Westergel también, que bueno, es una biblioteca popular que ya ha estado acá también charlando con nosotros Edu. Así que bueno, para que sepan, trabajo que sin patrón. Trabajo sin patrón, presupuestos populares, así que el que necesite hacer algo, que no duden en consultar. Sí, ya con el solo hecho del Facebook de Olga Vázquez, ahí pueden tirar la consulta y lo van a derivar con... Y hablando con del Facebook de Olga Vázquez, ahí van a encontrar nuestro flyer para compartir, a modo de buena onda. Claro. Esta es la gran noche de Radio Nauta, va a haber muchas actividades a partir de las 9. Nosotros vamos a estar en el auditorio para quien nos quiera ver en vivo en y en directo. Vinimos bien vestidos, es estamos verdad. Muy presentables. Y peinados. Ah. Estamos peinados, estamos todos bien. Así Pero que nos vamos a ver las caras. Nos vamos a ver las caras, exactamente. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente que está escribiendo acá, que por nos favor. Está escuchando. Muchas gracias a todos los que están escribiendo, gracias por grande. Los comentarios. Ahí va. En algún momento vamos a ir leyendo alguno. Ahora vamos a, si te parece, Ivana, dale, a nuestra habitual sección homenaje. Siempre homenajeamos a alguien. Ahí va. En este programa que tanto nos gusta hacer. Y en este caso, Martina, ¿a quién traemos a la mesa? Bueno, esta es una, como es una noche especial, trajimos a alguien especial. Trajimos a la gran Nini Marshall. Nini Marshall, que nació un 1 de junio de 1903. Así que esta semana estuvo cumpliendo años Nini, una de las artistas más queridas de nuestro país, más respetadas, y la gran mujer capocómica, ¿no? Primer mujer capocómica. Sí, y además ha hecho ella muchas cosas bastante vanguardistas, siendo mujer en los años 30, 40 y 50, porque empezó siendo escribiendo en algunos medios, ¿no? Hacía columnas de humor en algunos medios. Se dedicó a la radio, se dedicó al teatro, se dedicó al cine finalmente, que es donde realmente se consagró, pero también pintaba, ¿no? Una mujer muy multifacética. Muchas actividades. Exactamente. Que lo que nosotros vamos a estar rescatando hoy principalmente son sus personajes más conocidos, más queridos por los y las argentinos y argentinas, que son esos personajes que Nini creó a partir de la multiplicidad cultural que habitaba en ese momento a la ciudad de Buenos Aires y al país también, ¿no? Claro, esa gran ola inmigratoria. Inmigratoria, exactamente. Exactamente. Que se juntaban ahí en los conventillos al lado del río, ¿no? Siempre venimos aclarando en distintos programas. Así es. Italianos, españoles, judíos, bueno, de toda parte, digamos, del mundo, llegaban a Buenos Aires buscando, bueno, distintas cosas, huyendo de la guerra, ¿no? Diversas situaciones. Y Nini lo que hizo fue, a partir de pequeños detalles que hacían a la cotidianeidad de esas personas y sus modos de vida, construir personajes que desde el humor, con muchísimo respeto, ¿no? Con muchísima integridad, porque la verdad era una mujer muy capaz, además ha escrito grandes guiones, ¿no? Ella se guionaba sus propias escenas, ¿no? Sí. Contémosle a la gente que también estamos hablando en una época que como mujer. Guionar distintas cosas, hacer radio, hacer teatro o lo que fuese, era todo un tema, ¿no? Sí, estamos hablando de mediados del siglo XX en Argentina. Bueno, Nini ha creado personajes que quedaron para siempre en el corazón de nosotros, de todos, como, bueno, Catita, Doña Caterina, Cándida, ¿no? Que son personajes que, bueno, ya forman parte, es como decir, discípulo de Nini Marshall, claro, ¿no? Son personajes que quedaron para siempre en nuestro ser, de alguna manera nacional que es multicultural, Argentina por definición, ¿no? Y los hoy son inmigrantes, acá hablamos de gente, de comunidades bolivianas, paraguayas, peruanas, uruguayas, chilenas. Es verdad. Y toda la discriminación que sufren en un montón de sectores o de círculos, en su momento la sufrieron también los inmigrantes europeos, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. De hecho, Nini fue censurada y corrida de los medios de comunicación y tuvo que exiliarse a México en 1943. En el 43, ¿no? Se tuvo que exiliar. La época del oro del tango. Sí. ¿No? O sea, para mí la época del oro del tango arranca un poco antes, en el 37, pero bueno, la gente tiene como con los 40 y la época del oro. Bueno, pero es una época de ebullición cultural muy grande también, ¿no? Como por ahí a veces hablamos del hoy, de hoy en día, que cuánta cultura hay. Bueno, en ese momento también, ¿no? Como, claro. Y también tenía que ver con esto de grandes cruzas de gente que venía de distintos lugares, de distintas ideas, sí, sí. Y de pronto se encontraba acá y, bueno, creaba de alguna manera su propia cultura nacional, ¿no? Que, sí. Bueno, si te parece, contame un poquito. Presentamos el audio. Dale, así no los oyentes directamente escuchan a Nini y a nosotros no tanto hablar de Nini. Dale. Lo que vamos a escuchar es un fragmento de una obra, uno de los últimos registros de Nini Marshall, que se llama Se nos fue de repente, que es el velorio de Don Pascual, que es el zapatero del barrio, donde Nini interpreta a todos sus personajes, principalmente a Catita, obviamente, pero nosotros elegimos para hoy el personaje de Doña Caterina, que es la abuela de Catita. La viuda, es una, claro. No, es, o sea, no es viuda la viuda cuatro veces. Es viuda cuatro veces, pero no es la viuda de Don Pascual, no. Sino que es la abuela de Catita, que es el personaje más famoso de Nini. Doña Caterina es inmigrante italiana y tiene alrededor de 90 años. Le contamos a la gente para que entienda un poco, bueno, el personaje. Es un audio que tiene cierta extensión, pero bueno, la verdad que es muy entretenido y muy gracioso. Así que vamos a escuchar a Nini ahí ahora. Dove sta la viuda? Non posso trovarla. La viuda dove sta? Ah, allí. L'accompagno il sentimento, donna. Ma mira che casualità. Usted sabe che io veniva a pedirle una caja de zapato? Sì, una caja. E mi incontro col cajón. No, non sabía nada. Non mi fijé lo diario. Nunca me fijo. Come soy analfabestia. Sì, permesso. Lascio qui il mio mantello. Oh, questo è il ritratto di Don Pasquale. Guarda che sorridente, come sta sempre con la sonrisa allo labio. Teneva un'allegria di vivere sempre, sempre sorridente. Ora mismo nel cajone sta morto di risa. Permesso, lascio qui il mio mantello e mi siento. Sì, io también soy viuda. Mi marito, l'ultimo Giuseppe, se murió de arteriosclerosi. Stava comiendo un macarone con la pomarola in coppa, se la attraversaron al canaruso, le vino la pataleta, a las dos horas era finato. E al suyo, quando le vino l'agonia? Anoche. E perché non mi chiamò, doña? Ma che molestia! Para mí era un placer. Tengo tanta práctica de esta cosa. Ya enterré a cuatro maridos. Hasta precio especial me hace la funeraria. Sí, a cuatro maridos he enterrado. Es la vida. Hoy se muere usted, mañana se muere usted, pasado se muere usted, y vaya a saber cuándo me muero yo. A cuatro maridos se ha enterrado. El primero, Giacomín, se murió de una erupción. ¿De una erupción de la piel? ¡No! De una erupción del Vesubio. El otro, Pietro, se murió envenenado con funghi. Envenenado con hongos. El doctor quería lavar el estómago, pero yo no lo dejó. Perché come il tempo stava umido, se le secava lo stomaco per lavarselo, después non si iba a secar per volverselo a mettere. Se murió. L'altro marito, Gaetano, se murió contro su volontà. Stava enfermo di una cosa rara y lo atendieron tantos doctores que no pudo defenderse, se murió. Los doctores pudieron más. Ay, yo no creo a los doctores, son toda una manga de mascarzones. Una volta que yo estaba enferma, el doctor venía y me ponía la cabeza aquí, così. ¿Sabe para qué? Para calentarse la oreja. Y me tocaba aquí, me tocaba allí, me tocaba... Para tocarme los órganos. Que se vaya a tocar el órgano a la iglesia. Después me dio una píldora para los riñones, una píldora para el estómago, una píldora para el corazón. ¿Cómo saben las píldoras a dónde tienen que ir después que te la tragaste? Los doctores, ma. Yo no preciso doctores porque soy más fuerte que un caballo. ¿Sabe por qué? Porque como cebolla, mucha cebolla. La cebolla es el secreto de la buena salud. Lo malo es que no se puede mantener el secreto. La cebolla es desinfestante, para dentro y para afuera. Adentro te desinfesta el cuerpo y afuera te desinfesta el aire. Porque con el aliento puede matar la mosca, los mosquitos, la polilla y anche la langosta. ¿A vos no te gusta el aliento de cebolla? ¿Sabes cómo se disimula? Mascando ajo. Perciò siamo forti, los italianos, non precisamos dottore. Quando io sono malata, quando sono inferma, mi curo io stessa. Io sola mi curo. Sabe come? Garo un rospo secco. Un rospo. Cosa vuol dire? Un sapo. E se non ti gusta il sapo, garate un pipistrello, un morsiegalo. Ma io preferisco il sapo. Garo un sapo secco e me lo passo per il corpo e dico: salite peste del corpo al cuero, del cuero al pelo, del pelo all'aire, non volvás a mortificarmi. Santo remedio, appuntatelo. Nel mio paese si curiamo così. Io sono di Sant'Antonio di Parma. È un pueblo importante, Sant'Antonio di Parma. Tiene 150 abitanti contandolo del cementerio. 150 abitanti, sempre lo stesso numero. No, non aumenta. Non si casano. Sempre lo stesso numero, 150. Perché cada vez che nasce un chico, alguno se va del pueblo. Doña Eletra, cosa dici? Quiere verlo al finadito? Yo la acompaño, doña. Ah, antes quiere ir al baño. Beh, la acompaño también. Que está descompuesta. Es del disgusto. A mí también me atacan la tripa los disgustos. Andiamo. No! Déjenla que se desahogue mejor, si no la pena se le pudre en el pecho y es peor. Yo casi me muero de una pena podrida. Escuchábamos a Nini, impresionante. Impresionante la caracterización que hacía de Doña Caterina, una inmigrante italiana, que bueno, forma parte de esta obra, como contábamos hoy. La verdad. ¿La fecha de la obra te la recordás más o menos? Mira, hay varias versiones. Sí. La que escuchamos es de los 60. De los 60. Uh-huh, exactamente. Bien. Que es cuando ella estuvo exiliada durante el peronismo. Claro. Nini. Y bueno, vuelve una vez que el peronismo es proscripto, vuelve al país, sigue laburando en radio, en cine. Y bueno, sale esa obra que todo lo que Nini interpreta está escrito por ella, escrito, ¿no? Por ella, como decíamos, y interpretado hoy. Por ella, ¿no? Todos los personajes son hechos por ella misma. Sí, le recomendamos a la gente que nos escucha que los busque porque están en YouTube, por ejemplo, y están la van a poder ver a Nini interpretándolo, que la verdad que es hermosa. Exacto, está muy bueno. Y bueno, hay varias versiones de Se nos fue de repente, que fue el audio que estuvimos escuchando. Vale la pena mencionar que uno de los motivos por los que Nini fue censurada es porque supuestamente en esta interpretación que ella hacía, digamos, no respetaba el lenguaje nacional, ¿no? Claro, y mezclaba esto de los inmigrantes, claro, y toda la llegada. En todo caso habría que discutir qué es el lenguaje nacional, claro, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esa es la situación que tuvo que atravesar, pero bueno, felizmente pudo volver al país y seguir laburando, ¿no? En lo increíble. Que le encontré una vuelta de tuerca a ella en esa época, en esto de la llegada de los inmigrantes, que es muy importante. Esto cuando hoy decía de la época del oro del tango, ¿no? También con toda esta llegada de los inmigrantes era cuando se formaban las orquestas típicas, que las orquestas típicas eran conformadas por gente que vivía en los conventillos y nada, se juntaban todos los domingos, que hacían como esa juntada barrial y comían la pasta y qué sé yo, y ahí sacaba cada uno sus instrumentos y bueno, entre la mezcla del folclore y los distintos ritmos salía lo que era tango. Y de ahí se formaba una orquesta. Que es lo que estamos escuchando. Es lo que estamos escuchando también, ahora. La orquesta de Carlos Di Sarli. Una de mis preferidos. De mis preferidas. De una preferidas. De las orquestas preferidas. Hermosa orquesta. Para retomar el curso de este berretín cultural en esta noche radionáutica, podemos decir, entre las actividades culturales de Olga Vázquez, hoy precisamente está organizada por la gente de Radionauta, más precisamente por el programa que sigue al berretín cultural, que es Ahora Urita, que bueno, va a estar emitiéndose totalmente en vivo desde el auditorio. Nosotros vamos a estar ahora en un ratito vamos a hacer como la bajando. Última hora del programa la vamos a hacer desde el auditorio. En minutos nada en más, minutos te nomás. Diría, estamos presentándonos abajo, así que están todos y todas invitados, invitadas a venir a vernos. Somos gente muy apuesta, muy simpática, y bueno, vamos a estar ahí... Seguimos, vamos a seguir con el berretín. Va a estar Pablo Pesco, por ejemplo, que acaba de llegar. Bienvenido, Pablo. Y también va a estar Martín Salvadori, que también llegó hace un ratito. Va a estar el Chapi de Casa Brava, que en la parte de la columna de La Reca ha venido muy amablemente. Se va a prestar a estar en el auditorio en vivo. Lo que yo quiero decir, Martínez, es que si no yo nos traen en, a la brevedad una cerveza, quizás yo haga paro eso, radiofónico. De eso vamos a hablar. Sí, eso vamos decirlo. A hablar en este momento, que creo que va a ser la historia. El productor acaba de salir haciendo caras y gestos. Caras. Esperemos que baje. El productor está y vaya tremendo. Derecho a no, productivo se ve que de la cocina. La humedad sí. Lo altera bien. Fuerte. Bueno, acabamos de levantar el paro. No va a haber paro. No va a haber paro. A menos que... También le vamos a pedir a Rodo una sonrisa. Claro. Para levantar el creo paro. Creo que la seña es que como que está saliendo muy bien saliendo y el sonido todo, sea. Perfecto. Así que vamos a contarle brevemente por ahora, porque después vamos a estar ampliando un poco del auditorio. Del auditorio. A la gente que nos está escuchando, ¿no? Auditorio, el auditorio Brancaleone. Exactamente. El auditorio es como el corazón cultural de Olga Vázquez, ¿no? Sí. Es el lugar donde semana a semana fluye todo lo cultural que sucede dentro de Olga Vázquez. Exactamente, donde se hacen las fechas la mayoría de las veces, donde se realizan un montón de talleres también. Muchas actividades. Es un lugar muy lindo, le recordamos a la gente que Olga tuvo diversas utilidades a través del tiempo, entre esas fue una escuela, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, es un lugar que por el laburo de mucha gente, de mucho tiempo, entre ellos la banda Brancaleone, que es a quienes les mandamos un gran abrazo y un beso grande, porque siempre han estado con nosotros, haciéndonos el aguante, se ha acustizado y se ha acondicionado para que sea efectivamente un auditorio. ¿No? Eso fue con las primeras luchas por la expropiación, allá por el 2006, 2007. Bueno, muchísima gente que circulaba también por el Olga en ese momento, también con talleres, grupos distintos de distintas disciplinas artísticas, los productivos, como estuvimos hablando hoy, bueno, manos a la obra. De un uso de ese lugar, ¿no? Necesitábamos un auditorio para que todo eso se condense y se convierta en actividades culturales disponibles para 150 personas. 150 personas. Estabas diciendo que era como... fue una construcción colectiva. Seguimos siempre de esto del laburo colectivo y la charla y el debate asambleario, ¿no? Y las decisiones. Sí, como todo acá en el Olga, en su momento se construyó el auditorio, así que nada, no nos queda más que rendir homenaje a esos compañeros y compañeras que en ese momento estuvieron acá poniéndole el cuerpo. Muchos seguimos hasta el día de hoy, y también a la gente de La Branca, que la verdad han estado siempre al pie del cañón en cada lucha que Olga Vázquez ha dado por este lugar. Si te parece, vamos a escuchar un tema por de favor. La Branca, para homenajear a los chicos. Vamos a escuchar una versión acústica de la canción Tenerte, que la grabaron en una reciente gira por México que estuvieron haciendo los chicos, así que bien, vamos a escuchar eso. Ahí va. No te pongas triste, hoy te voy a emborrachecer para que dejes de mirarme así, de preguntarme todo el tiempo por esas cosas que hago, que ni yo sé, que ni yo sé. Déjame perderme esta vez, si igual no tengo dónde ir. Sabes que no puedo dormir sin esas cuatro paredes. Son esas cuatro paredes que tenés. Los dos sabemos quién soy y qué podemos hacer, pero amaina un poco el fuego, porque siento que hoy no es. Pero igual no te pongas triste, porque igual vas a ver que hoy, al final. Hoy te voy a emborrachecer, para que dejes de mirarme así, de preguntarme todo el tiempo por esas cosas que hago, que ni yo sé. Que ni yo sé, ni sé yo. Déjame perderme esta vez, si igual no tengo dónde ir. Sabes que no puedo dormir sin esas cuatro paredes. Son esas cuatro paredes que tenés. La, la, la. Todos sabemos quién soy. ¿Y qué podemos hacer? Pero amaina un poco el fuego, porque siento que hoy no es. Pero igual no te pongas triste, porque igual vas a ver que hoy, hoy al final ya se fue. No te pongas triste, hoy al final ya sé.

Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Porque si nos organizamos, mejor para todos y todas. Llega La Ronda. Bien, seguimos en vivo. Ahora sí, más vivo que nunca desde el auditorio Banca Leone. ¡Esa! Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos en el Berretín Cultural, hoy en vivo desde acá, desde el auditorio Branca Leone. Al fin. Desde el auditorio Branca Leone. Al fin. Alta presión, pánico escénico. La cantidad de gente que hay no se puede creer. Increíble. En tu rato van a empezar a desfilar los platos de la cocina del productivo del Olga. Ya está todo. Desfilando la birra. Ya está desfilando la birra. Seguimos en viernes por la noche en este programa número 7, cargado de energía, número compuesto, el 7, me encanta. Ay, estamos muy contentos, gracias por venir. A la gente, si no se apura a venir, no va a entrar. No va a entrar, exactamente. Colapsa enseguida, estaría colapsando. Y ahora, Iván, tenemos el honor de una gran visita. Con la presencia del Chapi de Casa Brava. Buenas noches, Chapi. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Chapi, bienvenido. Un aplauso para el Chapi también. Gracias por esta bienvenida. Casa Brava, un espacio amigo, unido a este grupo que se llama La Reca. La Ronda, sí, la Ronda. Ahí estamos. La Ronda de Espacios Culturales y Autogestivos, que se formó este año para resistir, principalmente. Para encontrarnos, resistir, conocernos, mezclarnos, ahí estamos. Bien. Muy bien. Un centro cultural muy amigo de Olga Vásquez Casa Brava, que está acá nomás, a un par de cuadras nada más. Somos súper vecinos, estamos acá a una cuadra y media, 9, 58 y 59. Acá, cerquita. Muy cerca, demasiado. Demasiado. Esto se está escuchando en Casa Brava, sin sintonizar nada, ya nos están escuchando. Claro, porque el sonido acá se expande. Esto es sonido para que sea, es la noche de Radionauta. Y nosotros tenemos el honor de estar acá. La verdad, un golpe de suerte. Sí, queremos agradecer al señor Antulio, a Santi del sonido, que ha hecho que todo esto sea posible para que el sonido sea. No, la gente, los operadores y sonistas verdaderamente milagrosos hemos tenido hoy. Y bueno, Chapi, la idea de esta columna de La Reca, que le damos acá un espacio en el Berretín Cultural, es para que cuentes un poco, qué es Casa Brava, por ejemplo, para empezar a hablar, ¿no? Bien, para empezar, ¿qué es Casa Brava? Casa Brava es una casa, casualmente, que pertenecía a mi familia, pertenece todavía a mi familia, pero que me permitieron invadir un poco y convertir en un centro cultural, en una casa cultural, junto con Helga Bacajara, que es mi compañera. Y ahí estamos trabajando desde hace ya un año y medio. Ahora en septiembre cumplimos 2 añitos. ¿Se viene un gran festejo? Seguramente, sí. Estamos pensando ya qué vamos a hacer para celebrar los 2 años. Bien ahí. Estamos todos ansiosos entonces por ir. Nosotros también. ¿Y qué tipo de actividades desarrollan ahí en Casa Brava? Durante la semana tenemos talleres principalmente de teatro y de danza. Con Helga, mi compañera, venimos del palo del teatro, así que principalmente las actividades que queríamos promover vienen del lado de las artes escénicas. Así que tuvimos la suerte de contar con algunos profesores de teatro y de danza que se sumaron al espacio desde el año pasado y están ahí dando sus talleres. Bien. ¿Cuánto hace que funciona este espacio? Y arrancamos el 13 de septiembre del 2013. Hace un año y medio. Dentro de poco vamos a cumplir 2 años. Ah, cierto, sí. Perdón. Estábamos hablando. Esto es el pánico escénico de que hablábamos. Esto es parte del vivo posta, ¿no? Claro. El verdadero vivo. Esto es vivo, gente. Así es. Bueno, y además los fines de semana hay actividades culturales copadas ahí, ¿no? Exactamente. Y ahora también sumamos los no fines de semana, que son martes, que tenemos un ciclo de cine que organizan los chicos de Proyecciones Terrestres. Que arrancó hace ya ahora vamos a cumplir un mes y también tenemos todos los martes una película distinta. Muy bien en ponerlo los martes, pues, si obviamente no, porque complica. Otra ventana. Ahí va. No nos queríamos pisar. Che, Chapi, contanos algún otro taller así más que recuerdes de acá de Casa Brava. Y tenemos el taller de teatro multimedia, que es un taller que arrancó el año pasado y que vincula todo lo que es el teatro y las artes escénicas Ajá. con tecnologías multimedia. Bien. Tango, bueno. ¿No tiene tango Casabrava? Por ahora no. Ya le vamos a mandar ahí. Las puertas algo. Abiertas para cualquier milonga que quiera sumarse. Martín, ahí están las puertas abiertas. Ahí lo tenemos, Martín. Ahí está, Martín. Alto gestionador de tango. Bueno, Chapi, y ustedes, bueno, como contabas recién, hace 2 años entran a este circuito de por ahí los espacios culturales autogestivos. Sí. Bueno, ¿cómo es que se autogestionan ustedes? Como para contarle a la gente, ¿cómo se organizan? ¿Cómo lo llevan adelante cotidianamente? Por un lado, bueno, la casa es pequeña, solo somos 2 personas las que trabajamos ahí organizando los horarios y las fechas y las actividades. Y siendo 2 nos organizamos bastante bien. Es como un número que para el espacio y para las actividades de las casas nos cierra bastante perfecto. A la vez contamos con varios amigos que se suman a apoyarnos cada vez que tenemos una actividad bien. Un poquito más grosa. Sí, de hecho, nosotros estuvimos en uno de los berretines con la gente de la Carpintería Cultural, por ejemplo, que habían estado haciendo actividades, como que en realidad, más allá de la gente que integra el espacio cotidianamente, se da también esto un poco, ¿no? De circulación de gente amiga que puede llevar sus actividades ahí, los chicos de Proyecciones Terrestres, por ejemplo, ¿no? Como que, bueno, ustedes son parte ahora, o esto que es la RECA un poco, pero que también excede a esta ronda de espacios culturales de un gran entramado como de compañerismo en la senda esto de producir cultura autogestiva, ¿no? Exactamente, o sea, a partir de que empezamos bueno a trabajar en la casa y nos empezamos a contactar primero con la gente que conocíamos más y que era toda gente más del palo del teatro, y de a poco fueron apareciendo un montón de amigos nuevos que tenemos de otros espacios culturales o de otros palos del arte que van sumándose a la casa y realizando actividades a la par nuestra. Bien. ¿Alguna actividad que quieras renombrar ahora que venga así como fecha continua a esto? Este finde, por ejemplo. Hoy tenemos una actividad que vienen unos chicos de Capital, unos amigos improvisadores, a hacer un poco de teatro de improvisación Bien. Junto con Casper Uncal, nuestro amigo del escudo. Casper, otro gran amigo de la RECA, le mandamos un Bien, abrazo ahí. Grande a Casper. Ojalá Salud. Que nos esté escuchando, sería un privilegio. Seguro que nos Si Casper nos está escuchando, la verdad, impresionante. Bueno, ellos van a estar hoy improvisando y la semana que viene, el próximo viernes, tenemos una intervención de los chicos de Maniquí que van a hacer una intervención en la casa, van a llenar la casa de unos colchones por todo el espacio de la casa y nos invitan a sumergirnos, a escuchar su música tirados en los colchones, descalzos, y es una gran producción que van a hacer viernes que viene. ¿El viernes que viene a qué hora? A partir de las 9 de la noche, tempranito arrancamos para ahí comer unas tortas, unas pizzas tirados en colchones. A Juan Qué Manuel bueno. le va a encantar la consigna que está por ahí porque la suele colchonear, ya sabes dónde bueno, ir el fin de semana que viene. Es ahí una está. Propuesta. Muy bueno. Chapi, y por ejemplo, si alguien se acerca a Casa Brava esta noche, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué se va a encontrar además de la actividad? ¿Bebida, comida? Tenemos, ¿cómo es la, sí. la...? Pizzas caseras que hacemos ahí en la casa. Ajá. Hacemos, no me incluye exactamente, pero bueno... La pizza brava. Bueno, claro, sí. las pizzas bravas. Y también, bueno, cervezas artesanales. Ah, bien ahí. Que estamos ofreciendo, que son muy, muy ricas. ¿Qué cerveza ¿no? es? Virugino y Momentos. Virugino y Momento. Ahí tenemos que ir a pedir los vouchers, siempre, como siempre con sí. la publicidad. Valentín se maneja con voucher. Sí, sí, sí. Tendrán Hicimos un paro cerveza. Radial hoy por un minuto. No sé bueno, si te habías enterado. No te enteraste, ¿no? No, claro. Dijimos que si no nos traían una cervecita más, no, claro, no hacíamos más de previa. Esto es previa de viernes, ¿no? Surtió efecto, surtió efecto. Ustedes tienen derechos. Exactamente. Che, y Chapi, última, te hacemos sí. una preguntita más como para que Muy también bien. La gente aquí presente se interiorice más con, sí. con lo que piensa Casa Brava. ¿Cómo ves ahora la movida acá cultural en la ciudad? Esto que se está gestando, ¿no? Esta ebullición de la que todo el mundo habla. ¿Cómo la ven ustedes ahí? Nosotros ahí? Estamos felices, o sea, ver que todo el tiempo aparecen nuevos espacios nos llena de alegría y de la posibilidad de compartir y conocernos. Y la posibilidad también que nos dio la RECA y encontrarnos con otros espacios, bueno, de hacer circular un montón de información entre nosotros y encontrarnos y acompañarnos en esto. O sea, la ciudad tiene cultura por todos lados, ahora cada día más tenemos más espacios culturales donde podemos manifestar todas las diferentes ramas del arte que se trabajan acá, y eso la verdad que como, o sea, trabajando en un espacio cultural y también como artista, la verdad me llena de felicidad y esperanza. Muy bien, muy esa bueno. es la que va, muy bueno, ahí muy va. Bueno, bueno Chapi, contale a la gente cómo se contacta con Casa Brava, además de poder ir ahí. Claro, pueden ir y tocar el timbre, que parece que está roto pero funciona, pueden también golpear la puerta. Recordemos la dirección a la gente. La dirección es 9, 58 y 59, una casa turquesa a mitad de cuadra. Hermosísima la casa, yo he ido, linda, la verdad es muy, muy Y si no, nos buscan en Facebook también, Casa Brava. Y ahí están todas las actividades también. Todas las actividades, realizan. Todos los talleres, toda la información y todas las actividades de los fines de semana y todas las películas de los martes. Sí, bien. Lo mejor que tienes es que apenas entras, te encontrás con el Chapi. Así que claro. Está ahí. Lo pueden conocer también en persona. Charlar, pueden escucharlo, sí. Charlar. Claro, él está una breve ahí. Historización la haces del lugar. Al toque hace mate, claro, es impresionante. Claro, claro. No, la verdad es un placer. Che, Chapi, Casa Brava también se maneja así en modo asambleario. ¿Cómo se manejan? Al ser dos personas tenemos como muy fácil la posibilidad de resolver cualquier simple. Tema. O sea, aparece alguna nueva propuesta, alguna actividad o algún inconveniente y nos sentamos y entre dos personas lo podemos resolver bastante rápido. ¿También comparten con este grupo de teatro, digamos, las distintas, o son parte de ese grupo de teatro? No, nosotros somos parte de son ese parte, grupo de teatro. Son parte, ahí está, sí, sí. Está bueno. Bueno, Chapi, te agradecemos muchísimo que hayas venido y además que te hayas puesto acá a vivir este momento con nosotros, que estamos bastante nerviosos. Hay cada vez más gente, yo no sé cómo graficarle a los oyentes lo que está pasando acá. Yo no sé cómo va a ser para salir. Claro, claro. Por ejemplo, el Chapi tiene problemas para poder salir del Auditorio Brancaleone, de las masas. Las masas que nos están escuchando. Increíble. Les agradecemos a todos y todas por estar acá, a vos Chapi principalmente. Gracias, la verdad, por invitarme, la mejor onda del mundo. Bueno, y nos encontramos siempre en el Olga o en Casa Brava, hermanos, en el camino, así claro. Que bueno, Chapi, muchas gracias, te vamos a despedir ahora con si un, te parece con escuchamos temor. Un tema, sí, vamos a escuchar a Las Pelotas, una banda Dale. Que vamos. Nos gusta mucho, haciendo Mareada. Esa. De ver al mundo sobre sí, no le importa si lo blanco se le oscureció, parece feliz. Podría haber sido mejor, no ser valiente al decidir. Tejuelas no te sirven, no reluces más, vuelve a vivir. Sin novelas ni almidón, no sabes vivir, falta de ilusión, ¿qué podrías aprender? Solo a mentir mejor. Hueles el dolor que se presenta al respirar. No te importe si no puedes, si no quieres más, vuelve a soñar. Si cada día mata el sol o cada vez escuchas más. Si no hay naves que te lleven donde estar mejor, vuelve a caminar. Sin novelas ni almidón, no sabes vivir, falta de ilusión, ¿qué podrías aprender? Solo a mentir mejor. moviéndose en el aire. Radionauta 106.3. En el Berretín Cultural, los talleristas del Olga. Desde el Olga Vázquez, los talleristas hacia el mundo. Seguimos en vivo acá desde el Auditorio Branca Leones, en el Olga Vázquez, situado en 60, 10 y 11. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas los que están. Un fuerte aplauso. Sí, por favor, un fuerte aplauso, que se escuche en vivo. Y como no es para menos, viernes por la noche, estamos necesitando algo para tomar. Sí, si no de nuevo vuelve el paro, ahí va. No, acá Martín, gracias, acá. Muchas gracias, Martín. Martín Salvador. Más o menos, dice Martín. La efectividad de Salvador es de 98%. 98% con la humedad. Sí. Y le agradecemos a todos y todas por no tirarnos con nada. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la no agresión. Tenemos, Martina, tenemos un invitado de lujo siempre, fiel berretinero, fiel radionauta. Fiel Olga Vázquez, fiel todo. Olga Vázquez. Es el tipo más fiel que conozco. Tanguero, poético. ¿Qué más podemos decir? Físico. Es físico, el chabón físico, es amigo. Físico. Ahí va. El gran. Decilo sí. Vos. Nuestro no? Querido amigo Pablo Pesco. Un aplauso para Pablo, por favor. Pesco, por favor. Bienvenido, Pablo, siempre al Berretín. Es el poeta de esta tripulación. ¿No? Exactamente. De sin esta él, nave de ¿cómo haríamos? Es verdad. Muchas gracias por invitarme de nuevo a participar. Yo siempre contento, la verdad que espacios donde leer poesía, bueno, hay cada vez más, pero siempre es lindo leer lo que uno hace y poder presentarlo. Y en esta historización que estuvimos haciendo un poco sí. De Olga, Pablo es uno de los talleristas. Un tallerista más de Olga Vázquez. ¿No? Más de 20 talleres en el Olga Vázquez cotidianamente se dan a precios populares, no es excluyente. Están abiertos a todos y todas quienes se quieran acercar a hacer alguna actividad que les guste. Es verdad. Bueno, hay yoga, tela, poesía, sí. Pueden consultar plástica, ahí. Fotografía, bueno, no sé, no me alcanza. Además, por eso, pueden consultar en el Facebook del Olga, ahí salen toda la rama de talleres. Está el flyer de los talleristas, cada uno con su flyer. Ahí Pato siempre, Lucas Abot. El gran diseñador, ahí va. De nuestro gran flyer, uno sí, de los más lindos. Detrás de todo esto hay gente, ¿no? Exactamente, hay mucha gente. Ahí va. Así que, bueno, Pablo, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, les traje poesía de mi autoría. Bien. Aunque, bueno, también por ahí es lindo también leer a otros autores. En algún momento se va a dar y les voy a traer algunas otras cosas. Por ahí que vimos en el taller o cosas que nos llamaron la atención en el taller de poesía como para compartir. Ajá. Y hola, ¿se escucha ahí? Ahí. Hola. ¿Se escucha? Díganos si se escucha. ¿Se escucha? Se escucha. Sí. Bien, bien, bien. Y bueno, y dado que está un poco húmedo el ambiente, les traje algo que habla sobre la lluvia. Bien. En particular, bueno, algo que escribí después de lo que fue la inundación. Yo no la viví de cerca porque en ese momento me había ido el fin de semana. Y cuando volví, fueron unos días de mucha extrañeza para mí. O sea, como que la gente todavía no estaba enterada de lo que pasaba. Y bueno, me surgió en un momento escribir algo por una necesidad, ¿no? De como que uno siente que le está pasando algo y que el cuerpo no le responde bien o la cabeza. Y bueno, en ese momento hay que parar y ponerse a pensar en qué le está pasando, qué está pasando alrededor y caer en la cuenta. Me digo, como que yo sentí que pasó eso en ese momento y lo escribí y se los quiero compartir. Por favor. Dale, Pablo. El agua fue un disparo en la cabeza. Salimos a bailar la despedida, pisando vidrios rotos. El espanto acurrucado en un rincón del ojo. Ahora hay que desagotar toda la muerte. ¿Quién se lleva a la cabeza? Uno que estaba con las venas vacías y vino la caída vertical subiendo las paredes. Los ojos se cerraron y el sueño quebró huesos. Quemó palabras. La locura cicatriz envejeció atorada en el olor. El sol salió y casi que nos íbamos a cruzarlo en moto. Todo era un cuento, distancia. Se rompió el silencio, la calma necesaria para desatar tanto nudo inválido. Retomamos nuestros cuerpos. Nada está muy claro, quiero decir, retomamos palabras espejadas, repitiendo un rumor que tragaba el espacio donde traían otras manos que se reproducían. Y hasta hubo quien le puso bandera a su entregarse. Cayó una risa sonrojada pidiendo que hagamos incurable a la muerte. Y comenzamos a vernos a los ojos, por un rato, como partes iguales de una misma derrota. Qué lindo, un fuerte aplauso, por favor. Bravo, Pablo. Poema de Pablo Pesco de su propia autoría, ¿no? Sí. Qué lindo, sí, Pablo. Y también está bueno pensar, bueno, como decías hoy, lo escribiste después de lo que fue el 2 de abril, que bueno, hoy estuvo el Chapi, como hoy, Reca, estuvimos participando ahí de las actividades. Sí. Y también contarle a quienes no lo saben que el Olga Vázquez fue uno de los lugares donde se concentró muchísima gente para ayudar en los días post-inundación. Más de 2.000 personas pasaron por acá. El Olga estuvo tomado de donaciones, de gente dando una mano. Y nada, es algo que finalmente el impresentable del intendente de La Plata pudo absorber y digamos, desentenderse de ese asunto, pero es una cuestión que sigue palpitando, ¿no? En sí, muchos espacio, vecinos y vecinas de la ciudad que, sí, bueno, perdieron, sí, todo, algunos perdieron la vida, inclusive, o familiares, pero bueno, nosotros no nos olvidamos de no, eso. Un espacio donde se organizó con la gente, más que nada, que la gente se acercó y pudo realmente tener un lugar de contención a la vez y un lugar donde salía la ayuda rápidamente. Muchas gracias, Pablo. ¿Algo más trajiste para hoy? Traje algo más, si quieren. Sí, queremos. Leo, sí, queremos, queremos. Sí, queremos. Leo, traje algo que es de. Es, ya tiene unos años, algo así como 5 años, que es la primera vez que yo voy a. Conozco el ¿cómo se llama? Ay, no me sale, el centro cultural este tan importante, el IMPA. El IMPA. Ah, el IMPA, sí. Centro cultural, productivo. Bueno, no sé, en un momento llegué a una ventana y vi a través de la ventana la ciudad y me surgió la necesidad de escribir un poema pensando en qué cosas habían sucedido en ese lugar y bueno, se lo quiero también compartir. Ocaso de pecho. Ojos salados escapan entre filos. Un departamento de esqueleto aireado late al fondo. Abajo, gente, autos, venas de ojos cortados. Como hormigas urgentes, la hilera azul avanza. Voces hijas alientan tu destino de escudo. Pies atornillados. Sube la escalera un grito, repetido, en cada pared negra de la fábrica. Bien. Muy buena, Pablo. Otro aplauso, por favor. Otro aplauso. Bueno, gracias. La gente de IMPA estuvo acompañando a Olga Vázquez en sus 10 años. Vinieron acá, hicimos una charla, me acuerdo yo. Sí, bueno. Donde, bueno, estuvieron contando su experiencia. Son compañeros en esta ruta de nada, de levantar lugares que el Estado descarta, que las empresas privadas descartan y los convierten en usinas de la cultura popular. Así que... Bueno, Pablo, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarme. Experiencia radionáutica de lujo. La verdad que está muy lindo el ambiente, la gente, está todo muy... Me gusta mucho la ambientación también. Muy lindo, está perifoliado el auditorio, re lindo. Sí, sí, la verdad que sí. Debería ser así siempre, pero bueno, no nos fijamos tanto. Te vamos a despedir, Pablo, con una canción de un disco que grabaron Omar Aportuendo y María Betania. Sí, muy lindo. Un disco muy lindo. Sí, y la canción se llama Sobendo que Beleza. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida de brincos de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. E o meu moreno que está sempre bem disposto senta ao meu lado e começa a cantar. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tenho uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, gibrico de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. O meu moreno, que está sempre bem disposto, senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega tarde, um bando de andorinhas voa em revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. Às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tenho uma trepadeira aqui na primavera, fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. E o meu moreno, que está sempre bem disposto, senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega tarde, um bando de andorinhas voa em revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. Às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia. Radionauta. Sonido para que sea. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bien, seguimos en vivo acá desde el Auditorio Branca Leone. Gracias a todos y a todas por estar acá. Cada vez más lleno, ¿eh? La gente además no puede parar de aplaudir. Qué grande, qué lindo esto, por Dios. No sabemos cómo contenerlo. Bienvenido, Salvador. Bienvenido, Martín. Buenas noches. Buenas noches, Martina. Buenas noches, Iván. Esta es una noche de lujo. ¿Cómo están? Sí. Muy bienvenido. Toda la gente que más queremos está acá. Es verdad. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bien. No, por favor. Che, Martina, le contamos a la gente que Martín, la llegada de Martín acá, tiene que ver con la salida del Olga a la calle en este día 3 de junio que pasó. En esta marcha multitudinaria, alta convocación que tuvo, alta repercusión que tuvo esa marcha, y el Olga salió a la calle y nuestro corresponsal amigo Martín Salvador. Sí, el Olga salió a la calle. Fue también una cuestión linda de parte de cómo surgió, ¿no?, la salida a la calle, porque fue bastante espontáneo. El Olga viene saliendo a la calle, nos venimos juntando para salir con la bandera del Olga, lo cual de por sí ya está muy bueno en sí mismo. Sí. Y salir a la calle en esta oportunidad, donde la convocatoria era tan genuina, tan auténtica, y después resultó además tan masiva, fue la verdad que muy lindo. Fue emotivo estar participando en esa marcha desde nuestro lugar, desde el Olga Vásquez. Qué bueno. Sí, retomando un poco todo lo que venimos hablando a lo largo de este programa, ¿no? Donde estuvimos repasando qué es el Olga Vásquez, qué es la cultura popular, qué tipo de actividades realizamos. Entendemos que la cultura oficial, la cultura capitalista, es patriarcal, ¿no? Es patriarcal, por definición. Sí. Y bueno, parte de construir una nueva cultura en las relaciones sociales, ya sea en el trabajo, ya sea también en el ámbito de el amor, por ejemplo, o relaciones intersexuales, ¿no? Con la sexualidad que cada uno quiera construir o deconstruir, se encuentra poner los pies y el cuerpo en la calle de este centro cultural para, bueno, reclamar que no haya ni una mujer menos por violencia machista, ¿no? Sí, es como fundamental, digo, estar en ese momento y tomar una postura y una participación activa. Yo creo que de a poco lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo en buena parte por la gran cantidad de movimientos activistas, ya sean feministas, transgénero, lo que sea, sí, que están concientizando y que están mostrándonos una realidad que una buena parte de la sociedad no está viendo y no está queriendo ver. La gente de allá dice sí. Trisexuales. Trisexuales, bien. Hay de todo, okay. Sí. Hay de todo. Diversidad. Bien. Diversidad. Sí, sí. Che, y Martín, vos, porque sos nuestro corresponsal, en sí. realidad, contanos qué viste ahí. ¿Qué viste que tengas ganas de compartirle a nuestros, nuestras oyentes? La marcha fue increíble. Yo llegué un toque tarde a la convocatoria porque estaba saliendo del laburo. Laburo ahí a 2 cuadras de Plaza Moreno. Ya el llegar a la plaza fue un impacto. Ya estaba todo medio organizado cuando llegaste. Había mucho, yo llegué a la plaza a las 9:50 y había muchísima gente en la plaza, muchísima gente, muchas banderas, muchas intervenciones en el camino desde la esquina de 12:54 hasta que llegué donde estaba la bandera del Olga. Atravesé buena parte de la plaza y encontré muchísimas intervenciones de todo tipo, muchas emocionantes. Me gustó mucho ver una diversidad increíble de edades, de hasta te diría de palos. Uno se da cuenta de qué palo está viniendo la gente, ¿no? Es verdad. Bueno, había un montón de gente mezclada de un montón de lugares, organizada, no organizada, gente de las agrupaciones políticas, gente de los movimientos, gente de a pie, mucha gente de a pie. Me crucé, era increíble además cruzarse cada 2 pasos con alguien conocido. Sí, es verdad. Muchos niños. Mucha familia con muchos niños. Muchos niños aprendiendo en el sentido de agarrar esto, ¿no? Y eso, tomarlo, y eso estuvo muy lindo. ¿No? Hacerlo sí. propio. Sí, la verdad que nosotros también tuvimos la oportunidad con Iván, estuvimos todos marchando ahí, mucha de la gente que está acá ahora en el auditorio también marchó con nosotros. Tuvimos la oportunidad de poner nuestro grito en la calle de basta, loco, basta de matarnos, basta, de pegarnos. Y como, bueno, viste que en el berretín pasado estuvimos con Fernanda Ronconi, que vino de Mala Junta, que estuvimos charlando el tema de todos los tipos de violencia que atravesamos las mujeres antes de llegar a la más alta de todas, que es el femicidio. Sí. Bueno, ahora que pudimos decir ni una menos, vamos por más, ¿eh? Vamos por más. Esto no queda acá, esto sigue. Con todos los tipos de violencia simbólica, económica, de psicológica, de todo tipo que atravesamos las mujeres cotidianamente. Como bien decías, la importancia de los niños, ¿por qué es? No porque no se enternezca a ver niños, sino porque todo empieza desde ahí. Claro. Educar en la despatriarcalización, educar niños y niñas que no sean ni princesas ni superhéroes, sino que puedan entender al otro como alguien que vale tanto como ellos. Y bueno, esa es un poco la onda que viene ahora. Ni hablar. Hay mucha movida y mucha gente que está empezando a pensar o está pensando a darse cuenta que la caída del patriarcado va a significar la caída del capitalismo. De alguna manera. Yo creo que hasta es una lucha más esencial, si se quiere, la lucha antipatriarcal. Es la que va. Bueno, una lucha revolucionaria en un lugar que interpela e incomoda, hay que decirlo, no es un lugar cómodo el de la lucha contra el patriarcado, para nada, cuestiona todas nuestras subjetividades, toda nuestra manera de relacionarnos con los otros y las otras. Así que bueno, esa es un poco la consigna, el camino que ya viene siendo recorrido y que ahora empieza una nueva etapa, un día histórico, ha sido una bisagra. Sí. Y bueno, hablando de muchedumbres, te vamos a despedir con un tema de Edith Piaf, que justamente habla un poco de esto en francés, pero bueno, después cada cual lo puede buscar en su casa, que se llama La Full. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Martín. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Un placer. Un aplauso fuerte para Martín. Muchas gracias. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Sonido, para que sea. Que sean pasos firmes y caderas desvariantes. Radionauta, sonido para que sea. Nuevamente, acá estamos, seguimos en el Auditorio Gran Galeón, en el Olga Vázquez, situado en la calle 60, 10 y 11. Nuevamente, gracias a todos y a todas por venir. Te quiero decir, Martina, que Martín se fue muy emocionado, muy contento de haber estado en vivo acá en el auditorio. Dice que se le movió el piso. Sí, pues la verdad que formar parte de esto es una experiencia. Yo, la verdad, ni la vi venir lo que era. Es verdad, ni la vi venir. Fuerte, muy fuerte. Es impresionante esto, la verdad. Tanta gente acá acompañándonos, haciéndonos el aguante. La verdad que es muy, muy, muy groso. Y bueno, nada, estamos muy contentos. La verdad, nosotros hacemos el berretín con mucho amor. Así que les agradecemos ese aplauso que nos están dando ahora. Porque la verdad que es impresionante. Como no paran de... ¡Ay, mirá quién está acá! Mirá quién entró, mirá quién entró. Qué bueno. Queremos presentar a un amigo de la casa, vecino del barrio. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos Rufino. Qué emoción estar acá. Un aplauso para Juan Carlos, que es vecino y fiscal de la casa. Gracias. De verdad, no se emocionen tanto. Gracias, Juan Carlos. Viniste hoy también, es impresionante. Sí, querida, escúchame. Yo me enteré de que íbamos a estar acá, así como expuestos más que claro. Y tuve que estar acá. Querías que la gente te conozca. Se vino luqueado, Juan Carlos. No, buen día. Querido, escuchame una cosa. tengo todas las galas acá puestas, me empinché, la crota me aquí me tiró unas pinchas, así que acá estamos. ¿Escuchaste el programa? ¿Escuchaste? Sí. ¿Viste que homenajeamos a Nini? A Nini Marzano. ¿Vos la querés a Nini, Ana? Sí, la verdad que sí. Yo de chiquito escuchaba ya el radioteatro de Nini, claro, que salía en Radio Nacional. Sí. Ahí impresionante, una cosa de locos. Sí, nosotros pensamos en vos generalmente cuando armamos la producción también, porque ya te consideramos parte del equipo. Yo creo que soy parte de este equipo ya, y muy emocionado de estar acá en este lugar tan hermoso, pintado acá, todo decorado, lleno de gente, increíble. La verdad esto, la verdad que causa emoción estar acá adelante, ahí la gente que está esperando... lo vemos sí, aquí. Esperan para entrar, porque hay tanta gente que no entra, tienen la que gente, hacer cola. Sí. Sí. Además, contale vos a los oyentes las velitas, todo lo que está hay. Decorado muy bonito el lugar. Adelante hay unas mesas medio ratoneras, así unas cositas chiquitas, almohadones y ponchas, cosas que ahí el Antulio le gustan. Le mete unas velas. Hay gente ya bastante ocupada, todo el sector delantero. Atrás hay una o dos mesas, si no me equivoco. Todavía hay un lugarcito, si a algún vecino le interesa. La Carlota allá, María, Juana y toda la gente del edificio ahí, que yo tengo el consorcio. ¿Cómo es que se llama el grupo ese que armaron? No sé, es medio raro. Tuve un problema en casa, claro. El tema es así, tuve un problema en casa. ¿Por qué? Porque armaron todo como un grupo de un quilombo, armaron desde Olga Vázquez. Yo le quiero contar a la gente que por ahí los vecinos de acá que no conocen, generan muchas cosas. Entonces... Ay. Las viejas del consorcio, que yo siempre les cuento, que vengo acá, que traigo la nena y que qué sé yo, y que bailo tango y que hago tantas cosas lindas, armaron un grupo ahí con esas cuestiones de los teléfonos que yo mucho no entiendo. El WhatsApp. Eso, claro. Eso mismo. Y hicieron un quilombo bárbaro. Claro. Mi señora se enteró. Oh. Claro, imagínate, querido, yo tengo 75 años, 50 años casado. Claro. No. Pero, su señora, ¿cómo se llama su señora? No digamos su señora porque venimos con todo lo del 3 perfecto. De junio. Estuvimos en la marcha también. Claro. Una compañera. A la Carlota. Fuimos con la Carlota porque, claro, se nos complica. Yo soy un hombre grande, querida, claro. Entendeme. Estoy tratando de generar algún cambio, pero se me complica. Es difícil. Pero la Carlota ha venido. Fuimos acá a Lolga, con la Carlota, ¿no? Por ni una menos. Porque apoyamos claramente la postura por ni una menos. No la violencia hacia la mujer. No al doble discurso machista. Ahí está. Sí, señores. Un aplauso. Apoyamos para la causa Juan desde acá. Perdón por lo de mi señora, pero bueno, mi compañera, la Carlota, le digo ahora. Bien, y ella se sorprende ahí. Porque yo le digo, mi compañera, y no está acostumbrada que le diga yo así. No está acostumbrada. Entonces mira para otro lado y no me da bola. Piensa que te volviste peronista. Claro, y eso me dice Montonero, me dice esas Montonero. Cosas. Claro. Montonero renuncia. Juan Carlos Montonero me dice ahora, no, le digo yo. No. Es confuso. Bueno, no importa. Lo importante es que la Carlota ha venido a Olga ahora. No la pude traer. Es difícil de sacarla del edificio, la Carlota. Le mete película la Carlota. Es compleja. Bueno, que venga, puede venir, por ejemplo, si le gusta el cine, puede venir al ciclo de Otra Ventana, por ejemplo. La voy a tratar de convencer. Ahí va. Sí, sí. Aini la quise traer porque le comenté de los precios de Aini, el consumo cooperativo y esas cosas. Pero bueno, la Carlota tiene el almacenero ella ahí, que no sé. El no de toda la vida, eso, ¿no? Eso, pero bueno. Bueno, pero se ya puede la empezar vamos a comprar a la Carlota. Ay, igual, Juan Carlos, hoy no tenemos un sorteo para hacer, así que lamentablemente... Yo me había traído el carné por las dudas. No, lamentablemente no vamos a poder disfrutar de sus servicios profesionales. No hay como problema. Habitualmente hacemos, pero... lo que le ofrecemos es muchísimo mejor. Como una cerveza también. ¡Producción! Sí, estamos próximos al nuevo producción. Piquete. Nos estamos muriendo de sed. Nos estamos muriendo calor, literalmente de sed. Hace calor, ¿no? Está lindo, está lindo. Queremos decir que la producción nos ha puesto un ventilador. Bienvenido sí, sea. Gracias, pero nos falta algo para la garganta. Bueno, pero Juan Carlos, te contamos que en realidad esto no termina acá. No. O sea, nosotros ahora vamos cerrando ya el berretín, porque bueno, estamos hasta inclusive te diría medio pasaditos. Ya estamos pasaditos, pero lindo, este es bueno pero pasarse. Hay un clima de que está todo está bien, relajado. ¿No? Sí, hay todo bien. Pero bueno, ahora sigue lo que va a venir ahora. Te contamos un poco para que, por ejemplo, podés invitar a Carlota que venga, sería clave eso. Estaría buenísimo que ella pueda venir a disfrutar, porque ahora va a haber música en vivo, por música ejemplo. En vivo. vivo, gusta, tenemos gente amiga de la casa. Está todo ambientado. Tenemos un living. Veo dos sillones, un bandoneón, veo por ahí. Sí, tenemos un living armado, este es el living del amor, el Gran Canal. Nosotros no nos andamos con chiquitas. No, para nada. Esto es todo o nada. A lo grande. Vamos a agradecer a la gente que ya ha subido fotos. Sí, no, a la gente que se comunica, por favor, muchas gracias por comunicarse. Pero bueno, este berretín hoy va a dar paso a, por ejemplo, ya la gente que está acá sentada, que es un montón, se puede ir pidiendo su plato de guiso de la cocina del Olga. Exactamente. Guiso de lenteja. Cocina del Olga Vázquez, eso ya empieza a circular los platos de guiso, el vino tinto, veo varias botellas. Veo una botella vacía en nuestra mesa también. Exactamente. Pero bueno, ya empieza a circular la cena, la gente ya puede ir pidiendo para comer. Ahí veo llegar a la gente de Aurorita también dando vueltas. Aurorita está dando vueltas y bueno, ellos van a tener un programón. Con Antu, vos no tenés ganas ya de venir acercándote acá, por ejemplo. Ahí lo invitamos. Bienvenido al living, Este es el muchacho que a los domingos, el muchacho, sí, porque ya no es un chico, es un muchacho grande. Es un muchacho grande. Que está los domingos acá, yo he venido a su taller, un chico muy simpático que tiene un muy buen gusto por la música, la verdad, tengo que destacar eso. Voy a saludarlo primero y decirle buenas noches, compañero Antulio. Buenas noches, Antulio, un aplauso gigante para Antulio. Y bienvenido a este escenario. Buenas noches, ¿se escucha ahí? Ahí estamos. Ahí estamos, bienvenido. ¿Cómo andamos, Iván? Bien, muy bien, Antulio. Qué lindo living, Juan Carlos, qué personaje. Ya se conocen ustedes. Es el de la vuelta. Es el de la vuelta, es vecino de la vuelta. El de la casa sin terminar. Exactamente. Algún día le voy a terminar, yo prometo algún día terminar la Carlos. Siempre me hincha la bola. Algún día le voy a terminar. Está muy bien. ¿Cómo le gusta el bombo los domingos? Qué lindo ese taller, la verdad que muy entretenido. Mucha gente, mucha participación, mucha juventud. Y la verdad que, como decía recién, su gusto por la música, a la hora de elegir una danza para bailar, es destacable. Podría, no sé, explayarse, opinar sobre lo que usted cree de la música del folclore. Ahí está buscando un micrófono. Está complicado, no. Porque sí, bueno, uno no le alcanza, le vamos a poner dos. De a poco va, ¿eh? Ahí va. Claro, no, necesita. Le queremos decir a la gente que hacer radio en vivo no es una pavadita. Es radio, ¿verdad? Los ruidos que se escuchen. ¿Cómo es suena? Parte de, ahí qué suena. Raro, el Olga haciendo ruido, ahí ¿no? Está, ahí está, ahí está, ahí estamos. Es como la identidad. La identidad. Igual vamos a rescatar que tenemos un sonidista en el Olga. Un aplauso para Santi, el sonidista, por que favor. Se le está jugando sonidista de lujo. Y el Colo acá los dos. Caen los vasos, vacíos caen los vasos. Sí, por favor, la producción, porque si no nos vamos. La nuestro verdad, productor ha desaparecido. Ni agua me han dejado. La botella de agua seca. Nada, la botella de cerveza. Ahí, Martín, que te veo ahí tanto dar besos. El señor de los abrazos. Es a ver, el señor. Invítelo a la mesa, invítelo a la mesa que queremos. Que alguien hablar, lo invite a la mesa, venga, el señor de los abrazos, con una deje botella. Deje el abrazo fresca. Y puede venir al living también. Vení al living, Martín. Venga al living. Bueno, así vaya a buscar. Está yendo a buscar la cerveza, Martín. Bueno, vamos al tema. Al tema. Yo los invito, si tienen ganas y también una manera de persuadirlo, Martín, que anda ahí bravo, ¿no? Con hay un amigo que toca el bandoneón lindo, toca el bandoneón, el platense acá, ¿no? Nacido en La Cumbre. Ah, bueno, ¿no? Alto arrancó, barrio. Arrancó tocando alto ahí barrio. Armando la Flower Power, una banda de rock. Perdón, alta nacido en La Cumbre allá por las La Cumbre, en las cruzando cumbres. La 31 por el diagonal al fondo. Ahí va. Más exactamente por la zona de 520 y pico. Yo este muchacho pico, de algún ¿no? lado lo tengo. Me suena su cara. La cara nomás. ¿Cómo es el nombre? A mí me suena. El Toby Villa nos acompaña esta noche de Toby. Bienvenido, Toby. Un aplauso fuerte para el Toby, ahí? Por favor. Otra alma tanguera que se suma a este living. Quiero hacer alusión de dónde lo conozco yo a este muchacho. ¿Por qué? Porque pasó algo muy particular. Resulta que hace un tiempo atrás se me comentó que este chico iba a tocar por allá, por el Dardo Rocha, algo así, Tommy, puede ser. Estabas por tocar por ahí. Fuimos con un grupo de viejas ahí del consorcio, las junté a las viejas, le dije, miren, toca un muchacho muy, muy pulenta que toca el bandoneón, hace esa música que a ustedes les gusta. Y fuimos a verlo. 2 minutos antes de que el señor... Opa, disculpen los sonidos de radio en vivo. Es así. Esto es así. 2 minutos antes que el señor arranque a tocar, se nos anuncia de que el señor Tommy había tenido un accidente. Ya había entrado a los vestuarios donde ni siquiera había luz. En el Dardo Rocha, un lugar tan imponente como uno lo conoce, no había luz en los camarines, algo muy precario, algo muy básico. No había ni camarines, ¿no? No había ni camarines, claro. 25 monos ahí colgados de la escalera. Sufrió un accidente, el bandoneonista de la orquesta. Buenas noches, todavía a ver si tiene un micrófono por ahí, que alguien lo haga hablar, por favor, porque si no, la tengo que remar. Hola, Tommy, bienvenido. Ahora parecía el mudo. Ahí está. Buenas noches, Tommy. Muy buena. Tommy, no. Toby. No lo conozco, yo lo fuimos a conocer aquella noche. Bueno, entiéndalo, Toby, que Rufino es un hombre grande. De ahí viene por qué ni siquiera el nombre conozco, porque el tipo no pudo ni siquiera subir a cantar. No lo pudimos ver aquella noche porque había sufrido un corte con un vidrio por allá abajo y aprovechamos el espacio público también porque como yo soy ahí escribano, me encanta denunciar estas cosas a la Municipalidad de La Plata que tendría que hacerse cargo de los músicos populares que salen a tocar a espacios públicos y cuidarlo. Ni siquiera lo cuidaron, ahí el compañero fue tan mejor, compañero, el brazo está curado. Un corte y una quebrada. Pues. Un corte y una quebrada. Qué grande, Toby. Un aplauso para el Toby. Un aplauso para el Toby. Le damos la bienvenida. El Toby no vino solo esta noche. No vino solo. Anda un compa que siempre... Un gramillero. El Bocha. Bocha, el ¿te Bocha, venís al living un rato? Bien, ahí. Ahí vamos armando el equipo. Bienvenido, Bocha. Esta noche, gramillero, también de la ciudad de La Plata. Vos sos de La Plata, ¿no, Bocha, también? De Gorge. De Gorge. Partido General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Che, Antu, si te parece, vale. Esto ya es ya casi es pase, ¿no? Bueno, un pase, pero además es un pase de gol. Es un pase, pase de gol. Vamos cerrando el berretín cultural. Esto sigue, le decimos esto a sigue, la gente que nos está escuchando, tiene tiempo de venir, porque bueno, empieza ahorita con un programa especial, la gran noche. La noche hasta las 2 de la mañana. Sigue esto sigue hasta tarde con música en vivo. ¿Qué más va a haber, Antu? A ver, arranquemos despacio. Muchas sorpresas, no queremos quemar. Nos va a estar visitando Roberto Collado, Roberto. Un amigo acá, que está organizando un evento mañana en La Alborada sobre el vino y la región cuyana. Vamos a ver qué nos trae esta noche. Va a estar Aurorita con todos sus columnistas, el Tata, Matías Sterkel. Bravo, va a estar La Caro, va a estar el Negrito. Va a estar tocando el Pato Molina más tarde. Van a seguir los chicos. Y después todo lo que va surgiendo, ¿no? Porque el Olga Vázquez siempre está lleno de sorpresas, así que seguramente van a ir surgiendo diversas situaciones. Invitemos... que vale la pena vivir, ¿no? Ahí va. Sí, por supuesto. Invitemos a esa confraternidad. Tenemos público, ya tenemos gente. De acá se ve un montonazo. Es una tribuna enorme. Hermoso. Mesas, ratonas, mesas un poquito más altas. Un montón de caras dispuestas. Decíamos, aprovechemos un pasaje. Bien. Sí, de nuestra parte, en primer lugar, agradecerles mucho por habernos dado la oportunidad de hacer el berretín acá en vivo. Siempre lo hacemos en vivo, pero sí, bueno, es distinto hacerlo con la gente acá presente. Un berretín abierto. Un berretín, verdaderamente berretín, ¿no? Exactamente, esto es un berretinaje. Muchas gracias a Juan Carlos Rufino por habernos acompañado esta noche también. A Martín, a Pablo por haber estado en este berretín el día de hoy. Al Faca, que nos está filmando en este momento, pero no nos trae birra, no sabemos por qué. Al Chapi de Casa Brava. Al Chapi que vino. Bueno, nada, tuvimos todo, la verdad. Tuvimos todo. Fue un lujo. Yo estoy muy contento. Fue una noche completa y si les parece, nos despedimos nosotros. Nos despedimos, muchas gracias a todos y a todas. ¿Nos despedimos con un tema o no? Sí, nos vamos a despedir con Francisco Bochatón haciendo un tema que se llama Te Amo hasta el viernes que viene. Nos vemos en el programa número 8. Bueno, hasta la semana. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Pienso en tu boca y en mí. Pienso en tus ojos.